Hágase tu voluntad. ¿Dónde aprendieron los santos esta enseñanza tan decisiva en toda vida espiritual? Y en concreto, ¿dónde la aprendió San Francisco de Sales? Para vivirla con tanta fidelidad y amor, y para enseñarla con tanta precisión. Sin duda que en la contemplación de la vida de Cristo. Nadie, como Jesús, ha buscado tan apasionadamente la voluntad del Padre y la ha cumplido tan perfectamente. Nadie como Él amó al Padre y nadie como Él aceptó las consecuencias de una vida guiada por el único criterio de la total sumisión y obediencia y abandono a la voluntad del Padre. Jesús nos enseña con su vida y doctrina que el modo más perfecto de vivir nuestra vida cristiana es buscar, cumplir y amar la voluntad de Dios. Cuando Dios se hace hombre, se somete a todo el querer del Padre y nos enseña a caminar por el mismo camino que Él ha recorrido. El Padre siempre está presente en la vida de Jesús. No existe otra realidad fuera del Padre. Él es quien manda, guía, libera del mal y salva. Cristo es la imagen de Dios invisible. Es para nosotros el espejo y el modelo de esa realidad. Quien quiera llegar al Padre y llegar a la verdadera vida no puede dejar de seguir el camino de Cristo. Contemplando al Hijo de Dios, que se presenta ante nosotros obediente a la voluntad del Padre, desde la encarnación hasta la muerte y muerte de cruz, es como ha brotado la vida cristiana y han surgido los santos, esos hombres y mujeres, los más cercanos a Cristo. Con una mirada de fe, llena de amor y agradecimiento, nos fijamos en Jesús y vemos toda su vida como una existencia amorosamente dependiente y guiada por la voluntad del Padre. Ante la realidad de su vida obediente al Padre, ante los misterios de su vida terrena, los cristianos tenemos que aceptar el camino que Él nos muestra, con la seguridad de que no existe otro para alcanzar la vida eterna que el que Jesús nos enseña con su vida y sus palabras. Aceptando con decisión seguir este camino, es como hombres pecadores se han hecho santos. Basta acercarnos a los textos del Nuevo Testamento para encontrarnos con esta realidad de un Cristo volcado amorosamente a la voluntad del Padre. Es en el Evangelio de San Juan donde esto se pone más de manifiesto, y por eso los textos son numerosos. Desde el prólogo hasta la cruz, el Hijo aparece totalmente vuelto, atento a la voluntad del Padre. El Hijo hace las cosas que ha visto hacer al Padre. Su enseñanza no es suya, sino del Padre. Se trata de buscar, decir, enseñar y hacer lo que el Padre quiere. Pero es en la pasión donde todo esto se pone más de manifiesto. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Todo está cumplido. Jesús había oído las palabras del Padre. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. La respuesta de Cristo es: aquí estoy para hacer tu voluntad. Aquí se pone de manifiesto el corazón filial de Cristo, y de ese corazón brota la obediencia filial a todo el querer del Padre. De su conciencia de ser Hijo, de ser objeto de la complacencia divina, nace para todo cristiano la misma respuesta, porque somos hijos en el Hijo, y como Él debemos decir: aquí estoy, para hacer tu voluntad. Desde toda la eternidad, Dios ha decidido nuestra existencia, haciéndonos hijos en el Hijo. Dios Padre dijo su fiat sobre nosotros cuando vinimos a la vida, y lo mantiene constantemente conservándonos en ella. De manera especial, por el bautismo y la incorporación a la Iglesia, nos injertó en Cristo, prolongando de alguna manera la encarnación del Verbo y pronunciando sobre nosotros: este es mi Hijo amado. Después, en la confirmación, en la Eucaristía y en la vocación cristiana y personal a la que el Espíritu Santo nos llamó, y en tantas y tantas gracias como hemos recibido a lo largo de la vida. El Padre ha ratificado su fiat, su amén, su asentimiento sobre cada uno de nosotros, para que podamos decir también fiat, hágase según tu voluntad, como Jesús y como María a lo largo de toda nuestra vida. No se trata de decir una palabra, sino que ella provoque y exprese la actitud interior de nuestro corazón dócil y obediente a la voluntad del Padre. En nuestra existencia, esta palabra expresa la actitud permanente de seguir a Jesús frente a todos los acontecimientos que puedan suceder, grandes o pequeños. Ante el dolor y la alegría, el trabajo y el descanso, el éxito y el fracaso, con risas y con lágrimas, en la salud y en la enfermedad, en los tiempos grises y ordinarios, como en los momentos brillantes y festivos, en el consuelo y en el desconsuelo. Siempre y en toda circunstancia, nuestro fiat, nuestro sí, nuestra aceptación puede expresar la actitud del Hijo que confía en el amor, la sabiduría y el poder de un Dios que es Padre, y de un Padre que es Dios, y que en su providencia no quiere o no permite nada que no sea para nuestro bien, aunque de momento no siempre podamos comprenderlo. No es lo mismo saber que Dios es Padre que creerlo de verdad y vivirlo. Emprenderemos el camino de la obediencia plena a la voluntad del Padre, con mayor o menor decisión, en proporción al corazón filial que tengamos. Y en proporción al coloquio filial que mantengamos, seremos conducidos por el Espíritu a cumplir espontáneamente la voluntad del Padre. Esta es la base para toda vida cristiana, que se ha de forjar no según el sentir del tiempo o de la opinión de la gente, sino en base a la consideración del misterio de Cristo, misterio que ninguna moda puede cambiar o sustituir. Esta obediencia de Cristo al Padre ha puesto de manifiesto que Dios es el que salva al mundo. Para todo cristiano que quiere colaborar en la extensión del reino de Cristo, su más alta colaboración consiste en obedecer al Padre, que salva, y cumplir siempre y en todo lo que Él quiere. Si lo que uno quiere es caminar por la senda de las realizaciones humanas, entonces no tiene más que obrar según sus aptitudes y valoraciones razonables. Pero si lo que quiere es entrar en el plan de las realizaciones de Dios en la historia, tendrá que conocer su voluntad y seguirla con fidelidad. No siempre será fácil, como tampoco lo fue para Cristo. En la vida se pueden presentar muchas veces las opciones que le fueron presentadas a Cristo en el desierto. Son esas tentaciones que tratan de desviarnos de la voluntad de Dios, y muchas veces con apariencia de bien, de eficacia. Cuando los evangelistas nos narran las tentaciones de Cristo en el desierto, no se trata del reportaje de un cronista, sino la anticipación y el comienzo del conflicto que invade toda su vida. La esperanza del pueblo se dirige a un Mesías que, victorioso, restaurará la gloria de Israel. ¿Encajará Jesús en el mundo que tiene estos sueños? Esta es la tentación que el enemigo le presenta: que haga lo que el pueblo quiere y se aparte de la voluntad del Padre. Y esta misma tentación es la que propone a lo largo de la historia a los hombres. Todo hombre conoce cómo su corazón gira o se orienta hacia el pecado. Buscamos hacernos el centro de nuestras aspiraciones y de nuestros pensamientos. Buscamos nuestra comodidad, nuestra posición social, nuestra influencia y nuestro poder al nivel que podamos. Cada uno se encarga de construir su propio mundo y ampliarlo. Mundo que deja de ser el mundo de Dios para convertirse en dominio propio o de los demás. Y el engaño está en que el enemigo nos presenta la tentación bajo capa de bien. El poder, la riqueza, la posición social, la influencia es para trabajar por la gloria de Dios, para ser más eficaces. Así era también la ambigüedad de la expectación mesiánica de los judíos. Dios les había elegido como pertenencia suya. Esperaban de él que les enviase un jefe para devolverles su libertad y soberanía. Él restauraría su orgullo nacional e inauguraría una nueva era. Esta ambigüedad, convertida en tentación, fue la que le propuso el enemigo a Jesús. Él fue enviado a proclamar un reino de Dios que nada tenía que ver con ambiciones políticas. Él dirá a la gente que sólo Dios es el Señor, que nadie puede servir a dos señores. Él les llamará a una vida de amor en contra del egoísmo enmascarado y encubierto en múltiples formas. Les llamará a una donación de sí mismos en vez de tender a un amor posesivo. Jesús se queda solo con este mensaje. A todos les encanta su visión de un mundo nuevo, pero no se aprestarán a cambiar sus corazones. Y esto sigue ocurriendo hoy. Jesús se mantendrá firme en la misión encomendada por el Padre y aceptada por él, contra la opinión pública, contra el plan de vida aceptado por todo el mundo, y contra los valores mundanos que chocan con los valores evangélicos que él viene a implantar. Le habría sido mucho más fácil a Jesús ceder, como decimos, ser realista y conformarse con lo que la gente piensa, dice y hace. Si se hubiera acomodado a su manera de pensar y actuar, le habrían recibido con gusto y le habrían hecho su jefe. Pero Jesús se queda con la misión recibida de su Padre. Ha de ser diferente y ha de ofrecer una alternativa de verdad, una visión nueva sobre el mundo y la vida. Y la realizará a lo largo de su vida, aunque le rechacen y le condenen a muerte. Jesús, ante la tentación, no responde mirando la eficacia humana, sino a otra eficacia, la que deriva de Dios y de la obediencia a él. Para salvar el mundo, para que este mundo entre en los horizontes de Dios, horizontes mucho más amplios que los horizontes humanos, para introducir a los hombres en un camino mucho más radical que el que puede derivarse de cualquier mejora humana, Jesús elige los caminos de Dios, los únicos que pueden arrancar a los hombres de su vanidad. Se puso de parte de la eficacia divina, misteriosa, no perceptible, desconcertante muchas veces, pero más radical que todas las soluciones humanas, y que produce la verdadera y definitiva eficacia, la gloria de Dios y la salvación del hombre. Es verdad que sólo Dios salva al mundo, pero cada uno contribuye a esa obra imposible para el hombre, aceptando lo que él quiere, gastándose como él quiere, haciendo lo que él quiere, tanto en la prosperidad como en la adversidad. Hay etapas en las cuales la vida puede exigirnos el empleo lúcido de nuestra mente, la fidelidad a las leyes, a los dones, al apostolado, como si pareciera que todo dependiera de nosotros. Pero puede llegar otra etapa, y de hecho llega, en la que todo parece queda sometido a la cruz de la obediencia y sumisión al Padre, a la cruz de un cómo distinto de nuestros criterios habituales. Y esto a veces puede resultar muy difícil. Si se acepta, aunque sea con dolor, es cuando se pone en evidencia si realmente hemos vivido buscando y haciendo la voluntad de Dios o la propia. Esta actitud de responder con la misma fidelidad a la voluntad de Dios en las dificultades no se adquiere en un momento. Es tarea de toda la vida. Es un punto de llegada, una meta a alcanzar. Por tanto, hay que buscar, perseguir, suplicar y reemprender continuamente el camino de total abandono a la voluntad de Dios. Para lograr vivir así, es necesario, además de paciencia y constancia, sobre todo mirar a Cristo, al Hijo de Dios, con mirada orante, con fe y amor, con la certeza que esa mirada y súplica nos ayudarán a superar todas nuestras limitaciones y dificultades. Mirando a Cristo, nos ponemos en disposición de seguirle. Hay que creer firmemente que lo que el Señor quiere y necesita son hombres y mujeres que se pongan en sus manos para que Él pueda utilizarlos como instrumentos de salvación según su voluntad. Si estamos convencidos de que el centro de la vida es Cristo en su misterio pascual, es evidente entonces que la contemplación de su pasión y muerte es lo más eficaz que el hombre puede hacer en el camino de su búsqueda de la voluntad de Dios. Quien entra de lleno en la contemplación de Cristo que sufre en la cruz, no puede por menos de morir al hombre viejo y hacer que nazca en él el hombre nuevo. Cuando se ve al Hijo crucificado, que por amor obediente a la voluntad del Padre se entrega a la muerte por la salvación de los hombres, se comprende que uno debe morir a todo capricho, a toda autosuficiencia, a toda autorrealización a la que aspira el hombre viejo. Porque la única respuesta posible ante Jesús que muere por mí es el amor obediente que se entrega juntamente con Cristo en las manos del Padre para hacer en todo su voluntad. No hay medio más eficaz para transformar el hombre viejo que ponerse frente a los sufrimientos de Cristo en la pasión, obediente a la voluntad del Padre. Cuando nos resulta difícil y pesado cumplir la voluntad de Dios, el remedio más eficaz es mirar a Jesús con la cruz. También es pesada para él. La pasión no fue una broma. Luchó, sufrió, oró. Su amor superaba todo obstáculo. Sabía que el Padre no le abandonaría. Y la respuesta del Padre no se hizo esperar. Constituye al Hijo obediente hasta la muerte de cruz en Señor. Si queremos penetrar en el corazón de la existencia cristiana, tenemos que contemplar a Jesús con la cruz. Es por la obediencia a la voluntad del Padre como llegamos a ser hijos. Cada uno recorre en esta vida de obediencia al Padre su propio camino, su propio vía crucis, y como Jesús, podemos encontrarnos en manos de los demás. Podemos llegar a percibir que otros pueden hacer de nosotros lo que quieran, como lo hicieron con Cristo en su pasión. Pero es ahí donde Cristo manifestó su amor fiel al Padre y donde lo manifestaremos nosotros. Es verdad que en esa búsqueda de la voluntad de Dios tenemos muchos medios para encontrarla con seguridad. Tenemos los mandamientos que Dios nos ha dado. Encontramos en el Evangelio, en el proceder de Jesús y en sus palabras, normas y consejos que nos muestran el camino a seguir. Para una guía más inmediata, la Iglesia ha formulado leyes que nos ayuden. Pero hay cosas que son de libre determinación, y en ellas hemos de descubrir cómo quiere Jesús que procedamos. Además, las mismas leyes las podemos eludir o manipular de acuerdo a nuestros gustos. Por eso, es necesario la rectitud o pureza de las motivaciones para quitar todo desorden, para obrar en todo puramente por amor de Dios. De lo contrario, se puede caer en el error de quienes se privan de comodidades, se fatigan trabajando, hablan de la justicia y del amor a los demás y no hacen más que su capricho. No hay que acomodar la voluntad de Dios a los propios deseos. Solo sirven a Dios con rectitud los que no tienen afectos desordenados. Lo que hay que descubrir en nuestras decisiones y en lo que hacemos son los motivos secretos que nos mueven. Este grado de purificación no es posible si uno no es arrastrado por el dinamismo del amor. Si la voluntad de Dios, de un modo habitual, se nos muestra en las circunstancias, deberes y pruebas de cada día, es a esto a lo que debe prestar atención un cristiano que vive habitualmente en gracia. El momento presente diario incluye algunas cosas sobre las que tenemos control, pero también nos ofrece dificultades que no podemos evitar. No siempre comprendemos por qué algunas cosas, como enfermedades y contrariedades, nos suceden a nosotros. Nuestra mente es demasiado pequeña y no captamos el plan de Dios. Porque los caminos de Dios no son nuestros caminos. Porque la salvación de un alma es más importante que todos los valores materiales. Porque la sabiduría divina puede sacar bien del mal. Por todo ello, el hombre debe aceptar en cada momento la voluntad de Dios a través de las mil circunstancias de la vida, sin importar cuán duro puede ser el comprender su carga de dolor. Las cosas que nos suceden no son siempre susceptibles a nuestra comprensión y cuesta a nuestra voluntad darles buena acogida, pero siempre están dentro de la capacidad de aceptación de nuestra fe y de la capacidad de sumisión a la voluntad de Dios. Hay una pregunta que nunca es planteada por el amor, y es ¿por qué? Ese planteamiento se hace cuando hay duda, decepción o engaño. La felicidad del paraíso, fundada en el amor confiado, se deshizo a causa del engaño planteado por Satanás. ¿Por qué Dios os ha ordenado? Para el que ama de verdad, cada deseo del ser amado es una orden ambicionada y hasta desea que las órdenes se multipliquen para así tener más frecuentes oportunidades de prestar servicios y manifestar su amor. Los que aman de verdad a Dios no protestan, cualquiera que sea la cosa que Él les pida. No dudan de su bondad y de su amor, aunque les haga pasar por cosas difíciles. La persona que tiene fe suficiente acepta todos los acontecimientos de la vida como dones de Dios, con la serena seguridad de que Él sabe qué es lo mejor y más conveniente. Cada momento de la vida nos trae más tesoros de los que podemos captar. El gran valor de cada momento es que nos trae un mensaje que Dios nos dirige personalmente a nosotros. La lectura de la Biblia, las charlas y libros espirituales son medios que nos ayudan a encontrar la voluntad de Dios. A veces sucede que cuando encontramos una aplicación personal que nos cuesta, nos molestamos y buscamos excusas para evitar la respuesta que Dios quiere, para cumplir la ley de Dios o los deberes de Estado. O esa respuesta que me viene por tal circunstancia o que me pide personalmente. Los que saben descubrir la voluntad de Dios en cada momento de su existencia nunca llegan a verse frustrados ni decepcionados, ni se quejarán, aunque puedan sufrir. Superan todos los obstáculos, convirtiéndolos en otras tantas oportunidades de oración y en canales para lograr méritos, para responder con amor a tanto como reciben de Dios. Los modestos pañales de un infante ocultaron el Hijo de Dios en Belén, y las apariencias de pan y vino ocultan la realeza de Cristo, renovando su muerte en la misa. Dios sigue ocultándose para manifestar su voluntad bajo las apariencias de las cosas más simples de cada día. Recibimos cada día multitud de beneficios, y el Señor se complace en recibir de nosotros las numerosas acciones, carentes en apariencia de importancia, y los mil insignificantes detalles que hacen nuestra vida, con tal que sepamos descubrir, incluso en nuestras contrariedades y sufrimientos, la mano de Dios que nos ama y quiere nuestro bien. Aquí está el secreto de la santidad. Es algo que está al alcance de todos. Descuidar las pequeñas cosas es no llegar nunca a hacerlas grandes. Jesús dijo: «El que es fiel en lo pequeño, lo será en lo grande. A todos nos agradaría tener nuestras cruces hechas a la medida, pero son pocos los que acogen con amor las cruces que Dios envía. Y sin embargo, es en la perfección con que se hacen las pequeñas cosas, como manifestaciones de la voluntad de Dios, donde los santos hallan la santidad. La santidad se construye aceptando y soportando pacientemente las mil contrariedades que nos vienen de la convivencia familiar, comunitaria o de trabajo. No es difícil sobrellevar las molestias que los demás nos causan si nos damos cuenta de lo mucho que Dios nos sobrelleva a nosotros. Aceptar como voluntad de Dios el deber de cada momento es alcanzar la eternidad. No necesitamos tener un conocimiento intelectual del plan de Dios para proceder así. Cuando San Pablo se convirtió, solo tuvo una pregunta: Señor, ¿qué quieres que haga? La voluntad divina, llenando el alma de una persona inválida que acepta sus sufrimientos, le proporcionará un conocimiento de la teología mucho mayor del que logra un profesor que se dedique durante toda su vida a curiosidades teóricas de la religión que no practica. El bueno y el mal ladrón, junto a la cruz de Jesús, pasaban por la misma crisis de temor y sufrimiento. Uno de ellos no supo más que lamentarse y desaprovechar la gran oportunidad de su vida. El otro aceptó los sufrimientos y acudió a Jesús, e inmediatamente oyó la promesa del Señor de estar con él en el paraíso. Hay personas que logran vivir en paz y aprovecharse de las pruebas, mientras otros las rechazan y se rebelan. La petición capaz de santificar todo momento es esta: hágase tu voluntad. Fue ese fiat, dicho por Jesús a lo largo de su vida y en Getsemaní, lo que nos trajo la salvación. Fue el fiat de María lo que abrió el camino de la encarnación. Esta actitud de no querer más que lo que Dios quiere corta todas las trabas que nos tienen adheridos a las mil pequeñeces familiares y comunitarias que conocemos, y despliega todas nuestras posibilidades hacia lo que Dios quiere. Para quien vive en esta postura de buscar y cumplir la voluntad de Dios con amor, todo suceso común y corriente se convierte en un misterio, porque es portador de la voluntad de Dios. Nada es insignificante. Todo puede ser santificado. Al comienzo, uno ama a Dios solo por sus dones, por las emociones que nos proporciona. Entonces, nos trata como a jovencitas a las que se está cortejando. Después del matrimonio, si los dones no afluyen con tanta abundancia, no se debe a que sea menor el amor del esposo, porque entonces no le da dones. Se da a sí mismo, y ese es el don más preciado. Y se le ama no por lo que da, sino por sí mismo. De un modo similar, si Dios retira los dones sensibles, lo hace solamente porque quiere que la unión entre el alma y él mismo sea más personal y menos dependiente de su generosidad. Puede parecer extraño a las personas que no entran por este camino que incluso nuestros enemigos, los que nos critican, se burlan de nosotros y nos censuran, pueden llegar a ser ocasiones de progreso en la unión con Dios. Todas las contrariedades pueden ser transformadas en bien por los que tienen puesta su confianza en Dios y su único deseo es agradarle. Quien considera las pruebas y sufrimientos como venidas de la mano de Dios, nunca se preguntará por qué le vino, ni buscará medios para defenderse. Una vez que la persona está abierta a todo el querer de Dios, sabe que incluso aquello que no comprende o le supone sufrimiento está hecho con todo amor y por su mayor bien. San Francisco de Sales acostumbraba a mirar y hacer mirar todos los acontecimientos como voluntad de Dios. Con excepción del pecado, no nos ocurre nada sin que Dios lo quiera. Y así decía: Oh, qué dicha para nosotros si recibiéramos todas las cosas como venidas de la mano paternal de Dios, de aquella mano que, abriéndose, llena de bendiciones a todos los seres. Entonces sacaríamos miel de la piedra y aceite del peñasco, como dice la Escritura. Una dulce suavidad quitaría a nuestras penas toda su amargura. Nos acompañaría la moderación en la prosperidad, y haríamos servir igualmente la prosperidad como la adversidad para la salvación de nuestras almas y para la gloria de Dios. Si meditáramos seriamente esta verdad, si viéramos a Dios en todos los acontecimientos, y estos en Dios, Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, sería honrado en todas las cosas y nos consolaría en todos nuestros males, haciendo útiles y productivas nuestras tribulaciones. Así hablan y así viven los santos. San Francisco, como excelente guía, sabe descubrir los peligros que se enmascaran incluso bajo capa de buenos deseos. Por eso aconseja que no debemos fiarnos de nuestros deseos, sino de los de Dios. Aceptad sinceramente sus divinos deseos, sean cuales sean, y no penséis haber llegado a la pureza de corazón, hasta que vuestra voluntad se vea no solamente del todo, sino en todo, hasta en las cosas más repugnantes, libremente, alegremente sometida a la voluntad santísima. Corresponde a cada uno someterse, abandonarse libremente a la voluntad de Dios en toda circunstancia, decidir por qué estamos trabajando y qué recompensa deseamos, porque todos buscamos algo. Si no estamos interesados por el mérito eterno, por lograr la unión última con Dios, entonces lo estamos por conquistar el aplauso y la aprobación de los hombres. El valor de lo que hacemos depende del destino que le demos. Si lo hago por mi propio interés o por Dios. El motivo, la intención, es lo que hacen los santos. La santificación no depende del lugar en donde vivamos, ni del trabajo que realicemos, ni de las circunstancias que nos rodeen. Hay personas que siempre tienden a pensar que en otro lugar, en otro estado o en otro trabajo podrían vivir mejor para Dios. Es otro engaño del que también San Francisco advierte. Todo depende de si lo que hacemos es la voluntad de Dios y la hacemos por amor a Él.